Bienvenidos. Este es el día número 256. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Job, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Pidamos el regalo, la gracia, el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu que inspiró esta palabra es el mismo Espíritu, el único que puede ayudarnos a comprenderla, amarla y vivirla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job, capítulo 35. Eliú tomó la palabra y dijo: ¿Piensas que estás en tu derecho al decir, soy más justo que Dios? Porque tú dices, ¿de qué me sirve, qué gano yo con no pecar? Pero yo te daré una respuesta a ti y a tus amigos contigo. Mira hacia el cielo y contempla, observa las nubes, son más altas que tú. Si pecas, ¿qué daño le causas? Con tus muchas rebeldías, ¿qué le puedes hacer? Si eres justo, ¿qué le das o qué recibe él de tu mano? A un hombre como tú afecta tu maldad y tu justicia a un simple mortal. Se grita bajo el peso de la opresión, se pide auxilio contra el brazo de los poderosos, pero nadie dice, ¿dónde está Dios mi Creador, el que hace resonar cantos en la noche, el que nos instruye más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que a los pájaros del cielo? Entonces, por más que griten, él no responde a causa del orgullo de los malvados. No, Dios no escucha las cosas vanas. El Todopoderoso no se da por aludido. Menos aún cuando tú dices que no lo ves, que hay un juicio pendiente ante él y que tú lo esperas. Y ahora, porque su enojo no castiga y él no tiene muy en cuenta las rebeldías, Job ha abierto su boca en vano, y es por ignorancia que se excede en el hablar. Eliú tomó la palabra y dijo: Sopórtame un poco y yo te instruiré, aun queda algo por decir en defensa de Dios. Traeré de lejos mi saber para justificar a mi Creador. No, mis palabras no mienten. Es un maestro consumado el que está junto a ti. Dios es grande y no se retracta. Él es grande por la firmeza de sus decisiones. Él no deja vivir al malvado y hace justicia a los oprimidos. No retira sus ojos de los justos, los sienta en el trono con los reyes y los exalta para siempre. Si a veces están atados con cadenas o prisioneros en los lazos de opresión, es para denunciarles sus acciones y las rebeldías que cometieron en su arrogancia. Él les abre el oído para que se corrijan y los exhorta a convertirse de la maldad. Si ellos escuchan y se someten, acaban sus días prósperamente y sus años en medio de delicias. Pero si no escuchan, atraviesan el canal y perecen a causa de su ignorancia. Los de corazón impío, que acumulan rencor y no piden auxilio cuando él los encadena, mueren en plena juventud, como se consumen los de vida licenciosa. Con la opresión él salva al oprimido y le abre el oído por medio de la aflicción. También a ti te invita a pasar de la angustia a un lugar espacioso y sin estrechez, donde tu mesa bien servida estará llena de manjares. Pero si tu medida está colmada para el juicio condenatorio, el juicio y la sentencia te arrastrarán. Que el furor no te incite a la rebeldía, ni te extravíe la magnitud de la expiación. ¿Acaso en el peligro valdrán ante Dios tus riquezas y todos los alardes de la fuerza? No suspires por aquella noche en que los pueblos eran arrancados de su sitio. Cuídate de volverte hacia la maldad, ya que por eso fuiste probado con la desgracia. Sí, Dios es sublime por la fuerza. ¿Quién instruye como Él? ¿Quién inspecciona su conducta? ¿Quién puede decirle, has obrado mal? Acuérdate más bien de exaltar su obra, que otros hombres celebren con sus cantos. Todo el mundo la contempla, el hombre la percibe desde lejos. Sí, Dios es tan grande que no podemos comprenderlo. El número de sus años es insondable. Él atrae hacia lo alto las gotas de agua y destila la lluvia que alimenta las vertientes, la lluvia que derraman las nubes y que cae a raudales sobre el suelo. ¿Quién comprenderá el desplazamiento de las nubes y el fragor que sale de su morada? Él extiende su luz a su alrededor y sumerge las profundidades del océano. Así Él sustenta a los pueblos y les da alimento en abundancia. Cubre de rayos la palma de sus manos y le señala un blanco seguro. Su trueno anuncia su llegada, y en su ira Él crea la tempestad. También por eso tiembla mi corazón y se me salta fuera del pecho. Escuchen el estampido de su voz y el estruendo que sale de su boca. Él lanza su rayo bajo los cielos y hasta los confines de la tierra llega su fulgor. Detrás de él ruge una voz. Hace tronar su voz majestuosa y no retiene los relámpagos mientras se deja oír su voz. Dios nos hace contemplar maravillas. Realiza grandes cosas que no llegamos a entender. Cuando dice a la nieve, cae sobre la tierra, y a los aguaceros, lluevan con fuerza. Él suspende la actividad de los hombres para que todos reconozcan su obra. Las fieras se meten en sus guaridas y se refugian en sus madrigueras. De la constelación austral irrumpe la tormenta y el frío de los vientos del norte. Al soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. Él carga la nube de humedad y el nubarrón expande su relámpago, que gira en derredor, conforme a sus planes, para ejecutar cada uno de sus mandatos por toda la superficie de la tierra. Sea que cumpla su voluntad para un castigo o para dispensar sus beneficios. Presta atención a esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes acaso cómo Dios las dirige y cómo su nube hace brillar el rayo? ¿Sabes cómo se balancean las nubes, maravillas de un maestro en sabiduría? Tú que no soportas el ardor de tu ropa cuando la tierra está en calma bajo el viento del sur, puedes extender con él la bóveda del cielo, sólida como un espejo de metal fundido. Enséñanos qué debemos decirle. No discutiremos más a causa de la oscuridad. Si yo hablo, ¿alguien se lo cuenta? ¿Hay que informarle de lo que dice un hombre? Hasta ahora no se veía la luz, estaba oscurecida por las nubes. Pero pasó un viento y las disipó. Un áureo resplandor viene del norte, una terrible tempestad reina en torno de Dios. Es el Todopoderoso y no lo podemos alcanzar. Él es sublime por su fuerza y su equidad, grande por su justicia y no oprime a nadie. Por eso le temen los hombres y él no tiene en cuenta ni siquiera a los sabios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría. Capítulo 11, versículos del 15 al 26. A causa de sus insensatos e injustos pensamientos, que los extraviaban hasta hacerles rendir culto a reptiles irracionales y a insectos despreciables, tú les enviaste como castigo una multitud de animales irracionales, para que comprendieran que uno es castigado con lo mismo que le sirve para pecar. Ya que tu mano omnipotente, aquella que creó el mundo de una materia informe, bien podía enviar contra ellos una multitud de osos o de leones feroces o fieras desconocidas creadas expresamente, llenas de furor, que exhalaran un aliento de fuego, despidieran un humo nauseabundo o lanzaran de sus ojos terribles rayos. Animales capaces no sólo de destruirlos de un zarpazo, sino de hacerlos perecer con su aspecto terrorífico. Aún sin esto, ellos podían ser derribados de un soplo, perseguidos por la justicia, barridos por el soplo de tu poder. Pero tú lo has dispuesto todo con medida, número y peso. Tu inmenso poder está siempre a tu disposición, y ¿quién puede resistir a la fuerza de tu brazo? El mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que apenas inclina la balanza, como una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra. Tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes, y apartas los ojos de los pecados de los hombres para que ellos se conviertan. Tú amas todo lo que existe, y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. ¿Cómo podría subsistir una cosa si tú no quisieras? ¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 26 al 56. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos. Porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca?». Con él llevaban también a otros dos malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Sobre su cabeza había una inscripción: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba diciéndole: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas. Pero él no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino». Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: «Realmente este hombre era un justo». Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.